dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Vamos a reanudar nuestro estudio sobre las bienaventuranzas que ya la comenzamos. Y vamos a continuar desde el versículo 4. Vamos a volver a leer para rememorar un poco lo que estamos estudiando. Vamos a volver a leer el versículo 1 al 16, porque vamos a estudiar también, aparte de las bienaventuranzas, vamos a estudiar que es la sección del versículo 13 al 16, sobre la luz del mundo y la sal de la tierra. Vamos a ver un poco ese mensaje que es muy interesante de parte del Señor Jesús, introduciéndonos a lo que es una vida, no sé si recuerdan, una vida en el reino de los cielos. Hay algo que ustedes deben saber, y es importante porque capaz alguno, después de este estudio, va a empezar a hurgar más en los otros puntos que tocó Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, deben saber una cosa, que el reino de los cielos no es lo mismo que la salvación. Para los que son nuevos por ahí, yo sé que algunos por ahí ya más antiguos ya lo saben o tienen un poco más conocido este tema. Pero para los que son nuevos, quiero que aprendan a separar bien esto, que el reino de los cielos no es lo mismo que la salvación en Cristo. Deben separar esto porque si no separan, cuando van a entrar en especial a las cartas de Pablo y van a ver una expresión que Pablo usa mucho, no heredarán el reino de los cielos, se van a tragar unos cuantos tragos amargos y no van a poder entender doctrinalmente, ¿qué quiere decir Pablo con el reino de los cielos y la salvación? Porque por un lado Pablo le va a decir que la salvación es por pura gracia y en otro lado parece que dice no, pero Pablo al final, ¿a quién le entiende? Si acá dice no heredarán el reino de los cielos y está hablando que el que es esto, que es aquello, ¿y cuántos hermanitos borrachitos conozco por ahí o que andan en alguna cosita por ahí? Entonces se nos va a heredar. Mentiroso, adúltero. Hay adúlteros en la iglesia también. Me refiero al adulterio matrimonial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con estos? Y Hebreos me dice a mí que a los adúlteros, a los fornicarios y adúlteros les juzgará a Dios. Entonces, ¿cómo entendemos todos esos pasajes? Si separan estas dos cosas bien, no va a haber tanto problema. Recuerden una cosa, que lo que Jesús comienza a enseñar sobre el reino de los cielos en el Sermón del Monte es algo que se gana, se obtiene los resultados por pura obra nomás. Usted el reino de los cielos no llega a alcanzar, sino obra. La salvación, usted la alcanza sin haber hecho nada. Porque Cristo hizo todo lo que usted tenía que hacer para la salvación. Usted no puede hacer algo. Hoy decíamos en la primera hora, estábamos hablando del tema de la Trinidad Divina, y estábamos hablando sobre cuál es una sola obra que dijo Jesús que nosotros tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Hay una obra que usted tiene que hacer. En Juan capítulo 6, versículo 28 al 20 y 29, dice, los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, ¿cuáles son las obras de Dios para obtener la vida eterna o para tener vida eterna? Jesús le dijo, y ahora viene de otra manera, esta es la obra de Dios. Los discípulos usaron plural, las obras. Jesús dijo, la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la única obra que usted puede hacer para la salvación, creer en Jesús. El poder a tal punto cuando mentalmente le fue abierto por el Espíritu Santo el entendimiento a usted del mensaje del Evangelio, entonces que usted, el paso que debe dar es creer de todo corazón que Jesucristo es el único que le puede salvar. Usted no puede hacer nada más. Solo lo que Jesús hizo le puede salvar a usted. Eso es salvación. Reino de los cielos o reino de Dios o heredar el reino. Llegar a poder correinar con Cristo es algo que usted va a necesitar de muchas obras, sacrificio y mucha consagración al Señor. Eso sí va por obras, pero la salvación no. Deben aprender, hermanos, a separar estos dos principios bíblicos en relación al reino, porque si no van a equivocar el camino doctrinal. El arminianismo, que es el que precursó mucho, aunque mucho antes ya venía la doctrina de la pérdida de la salvación, pero el arminianismo en cierto modo fue el que, por así decirlo, precursó en la cristiandad este pecado y herejía de la pérdida de la salvación, mal usando, estos pasajes del apóstol Pablo o del mismo Señor Jesús en relación al reino de los cielos. Conjugaron las dos cosas y dijeron: usted es salvo por gracia, pero si usted no trabaja, chao tu salvación. Es así lo que hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Arminio lanza esta teología. A algunos le venía bien porque así le tenían bien agarrado a los hermanos. Te peca y sabe lo que le pasa, ¿no? Se va al infierno de nuevo. Lo lamento por usted. Y le tenían muy acosados a los hermanos. Y entonces la iglesia arminiana, no de Cristo, la iglesia arminiana ya era una iglesia que no vivía en la gracia del Señor, sino vivía en el legalismo de la ley de Moisés. Es una iglesia que cayó lamentablemente, o sea, mejor dicho, una doctrina que impulsó a muchos cristianos a caer en lo que cayeron los gálatas: mezclar la gracia de Dios con la ley. Y esto, hermanos, es pecado y es herejía. Cuando nosotros leemos a Pablo diciéndole a los gálatas que el que os predica otro evangelio que no sea el que nosotros le hemos traído sea anatema. Y ustedes saben lo que significa la palabra anatema, porque alguno de los nuevos va a leer y va a decir: ¿y anatema qué es? ¿Conocen lo que es el anatema? En el catolicismo romano se usa esa palabra también. No sé, los que fueron por ahí medio teacher o profesores en el catolicismo romano, no sé si saben lo que significa anatema. ¿Eh? Maldito, pero ¿qué? ¿Qué más? Aparte de maldito va algo más allá, trasciende más el significado. Maldito sin retroceso. No tiene retroceso, no puede salir de esa condición. Eso es el anatema. Para Pablo era tan grave, hermano, que erremos el blanco en la predicación del evangelio, que una persona que predica adrede y sistemáticamente mal el evangelio, esa persona es un anatema. Para Pablo, sea un anatema. Es tan grave ir por un camino equivocado en el evangelio que Dios podría declararnos anatema y perdemos todo. Y si una persona llega a ser anatema es porque, como dijo Judas en su carta, no tienen el Espíritu. El Espíritu jamás va a guiar a un hermano, a un hijo de Dios, a predicar un falso evangelio. Si va a empezar a predicar el falso evangelio, de alguna manera va a hacer que ese hermano o calle la boca, o como dice Juan, se irá antes de tiempo a la presencia del Señor. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. El evangelio no es juguete. No es algo que así nomás nos tenemos que lanzar a predicar. Para Jesús era serio. Cuando él habla del sermón del monte, él estaba hablando de que los habitantes de su reino, todos los que serían salvos, pero que también a la vez serían parte de su reino, él quería que todos ellos llevaran una vida consagrada, pero detallista, metódica en relación a lo que es una vida de la nueva criatura. Pablo no va a usar muchos términos de la ley que usa Jesús, porque Jesús predicó a israelitas, a judíos, el sermón del monte. Pablo, como predicaba a los gentiles, adaptó la enseñanza del reino de los cielos que Jesús hace en el sermón del monte para predicarles en un lenguaje más entendido para los griegos y los romanos. Entonces, pero también insistió, tanto como Jesús como Pablo insistieron, que no se debía adulterar, no se debía juzgar falsamente, no se debía dar falso testimonio, no se debía tampoco hacer ciertas observancias legalistas en la oración o en muchos asuntos de ciertos ritualismos religiosos. También Pablo habló de eso, pero en términos distintos para ayudar a los gentiles que no entendían la terminología hebrea, no entendían el lenguaje que estaban acostumbrados a hablar los israelitas. Así que, hermanos, cuando vamos a estudiar estas bienaventuranzas, debemos saber, como dijimos en el mensaje anterior, que nosotros estamos viendo lo que es, por así decirlo, el progreso espiritual en la vida del reino. Es lo que vamos a ir. Hoy nos toca a nosotros tocar el versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y vamos a ir primero, antes de entrar a lo que es esto de llorar con los que lloran, Vamos a ver un poquito todo el pasaje entero para volver a rememorar lo que estamos estudiando. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Volvamos al versículo 4 ahora. Como dijimos la semana pasada, ¿para quién principalmente está, no sé si decir que está reservado el reino de los cielos? Está reservado para todos los que quieran alcanzarlo. Pero ¿quiénes son los principales protagonistas en entrar al reino de los cielos, según vemos en la primera bienaventuranza, versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Todas las bienaventuranzas que vamos a estudiar, todas ellas tienen un comienzo y una progresión. Usted, para poder alcanzar la salvación, primero tiene que llegar a una pobreza de espíritu. Tiene que llegar a la actitud que tenía Juan el Bautista, diciendo, es necesario que yo mengüe y él crezca. Yo me debo ir achicando, me debo ir cada vez más rebajando y saber que el que tiene que vivir en mí y aflorar en mí es la persona y la obra de Cristo en mí. Pero el empobrecimiento de espíritu es algo que tiene que ir progresando más y más en mi vida. No solo queda hasta el momento que llegué a la salvación, y bueno, de aquí a más en adelante, bueno, si puedo me empobrezco y si no, no. Aquí hay algo que debemos entender, que el tema de la vida espiritual en el creyente y estas acciones que deben suceder en nosotros por obra del Espíritu Santo deben ir progresando hasta el ataúd. O cuando el Señor venga a buscar su iglesia. En el final de mis días debe haber un progreso tal en estas 9 actitudes que yo puedo madurar a tal punto que aunque me persigan, me difamen, chismeen de mí y hasta incluso hagan injusticias hacia mi vida, yo soy capaz de estar gozoso y alegre. ¿Entienden? Ese es el final del resultado, que si yo progreso en estas 9 bienaventuranzas, el resultado de eso es que soy sobre bienaventurado al punto que aunque me venga toda la batuta encima, yo sigo en gozo y alegría. ¿Saben? Un testimonio de todo esto es los mártires de la fe en la antigüedad, en los principios del cristianismo. Muchos cristianos morían cantando, muchos cristianos morían recitando salmos, muchos cristianos morían recitando porciones de la Biblia y otros hasta morían en la hoguera o en las torturas hablando de Cristo al que le torturaba. Mientras el verdugo estaba en la horca listo para darle la horca, él le estaba predicando el evangelio porque sabía que aunque él moría, ya sabía dónde iba, pero el verdugo no, o el torturador no. Así morían muchos cristianos en la fe. Se empobrecían ellos, no daban valor a su vida para no negar a Jesús, porque tanto había crecido el gozo de Cristo en ellos, que ellos preferían empobrecerse, morir por Cristo, pero no negar al que había enormemente crecido en ellos, porque ellos aprendieron a empobrecerse espiritualmente. Para llegar a la conversión, se empobrecieron en sus vidas. Entonces, ¿en qué momento llegamos al lloro y al llanto? Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Dónde comienza la consolación de un cristiano o de un pecador? Vamos a hablar primero del pecador. ¿Dónde comienza su consolación? Cuando el Espíritu de Dios viene a morar a su vida por primera vez y se queda ahí para siempre. Dice que el Señor Jesús, que Él enviaría al Espíritu de Dios, o sea, al Espíritu, no dijo al Espíritu, en un primer principio dijo que yo os enviaré al Consolador. No iba a morir. Una persona que recibe a Cristo, si ha llegado a la contrición de pecado, que es lo que me va a llevar al arrepentimiento de pecado, a reconocer que soy pecador y que soy una persona que no tengo nada que ofrecer a Dios, y que a la vez el Espíritu, primero el Espíritu antes de consolar, ¿qué es lo que hace? Hay algo que a veces nos olvidamos, de que hay algo que el Espíritu hace al pecador, y a veces como que nos dormimos en esta parte, pero en el capítulo 16, versículo 7 en adelante, ¿para qué iba a venir el primero, el Consolador? Primero Él viene a hacerles llorar, hermanos. Primero les viene a hacer llorar y les empieza a mostrar quiénes son realmente ustedes delante de Dios y yo. Y después comienza la consolación del resultado de mi arrepentimiento. Primero el Espíritu de Dios le dice a usted y a mí quiénes somos realmente delante de Dios y qué necesitamos de Dios. Dice, Él vendrá y convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de juicio, de justicia y de juicio. La justicia de Dios y el juicio justo de Dios que está sobre usted, porque usted es un hijo de ira. Pablo lo explicó mejor en Efesios, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué pasó? Dice que Él nos dio vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús nos salvó a vivos. Jesús vino a morir por muertos, muertos espiritualmente. Sí, vivían, físicamente vivían, la sangre corre, el corazón late, está todo bien, el cerebro funciona, no está en estado vegetativo, entonces todo funciona. Pero espiritualmente estaban todos muertos. Y cuando hay muerte, ¿qué hay? Lamento y lloro. Cuando el pecador realmente, un pecador perdido, y aunque no haya hecho maldades morales muy ascendentes, que tenga demasiado prontuario policial y demás cosas, pero por más que haya sido un buen moralista, esa persona está muerta y debe ir al arrepentimiento de pecado sí o sí para poder alcanzar consolación divina, no consolación terrenal, consolación divina que solamente le da el Espíritu de Dios. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Yo no estoy diciendo que cuando usted se va a arrepentir de sus pecados, Dios sí tiene que chorrear de lágrimas y mojar su ropa porque se está arrepintiendo de sus pecados. Tampoco estoy hablando que debe sí o sí haber lloro. Pero hay tristeza, hermanos. Una vez me decía una hermana muy mayor ya. Ella había recibido a Cristo ya siendo bastante adulta. Y ella me dijo una vez, ¿sabe qué, hermano? Yo lamento mucho en mi corazón. Lamento mucho en mi corazón haber perdido tantos años de mi vida para servir al Señor. Era una excelente hermana, era una hermana mayor, pero excelente persona. Pero me decía, lamento mucho. Si no fuera por el consuelo del Señor, yo no estaría alegre. Aunque ya soy cristiana y sé que voy a la presencia del Señor, pero no estaría alegre por lo que yo desperdicié mi vida para el Señor. O sea, a ese punto se había consagrado al Señor, o sea, no sé qué pecados, nunca me contó qué pecados, qué vida hacía antes de recibir a Cristo como Salvador personal. Pero Jesús le dijo algo a Simón, el fariseo. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Hay gente que tiene testimonios impresionantes desde que recibió a Cristo como Salvador personal, algunos menos porque como que parece que el Señor los agarró un poco más buenitos, si se puede usar esa palabra, aunque la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno, dice. Entonces nadie es bueno en el sentido de Dios. Pueden ser que delante de los hombres son buenos, pero no delante de Dios. Pero hermanos, cuando un pecador de veras entiende el mensaje y llega al arrepentimiento bíblico como Dios enseña, dice la Biblia que cuando Juan bautizaba, dice que muchos iban y se bautizaban confesando sus pecados. A veces predicamos un evangelio bastante alivianado a la gente y le decimos: Jesús te ama, murió por ti, Él te ofrece la salvación gratuitamente, tenés que hacer eso, pero nunca le hablamos de lo que Él necesita hacer primero antes de llegar. No es que, y es una obligación, hermanos. Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué interesante. Se arrepienten porque el reino de los cielos se acercó. Se acercó con la persona de Cristo. Se acercó en la persona de Cristo, quien empieza a fundar su reino, pero no un reino físico y de gloria terrenal. Eso va a pasar en el milenio. Él comenzó a formar un reino con los ciudadanos que Él va a querer en ese reino. Si Él hubiera venido y adelantado las cosas, el reino puede ser que iba a andar un poco medio chiflado, iba a andar mal, iba a pasar lo mismo que pasó con la nación de Israel. Iba a ser un reino lleno de rebeldes, lleno de gente que se iba a querer constantemente soliviantar porque nunca entendieron el amor de Dios en Cristo. Nunca entendieron lo que significa el pecado y la necesidad de la salvación por ese pecado con el que nosotros nacemos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, la consolación verdadera, genuina, que viene a nosotros, solamente viene cuando el Espíritu de Dios empieza a morar en nuestras vidas. Piensen en esos 120 que estaban en el aposento orando. Ellos no estaban muy alegres. Jesús se había ido. Jesús los había dejado. No sabían cómo seguir, aunque Jesús les dijo: vosotros esperad en Jerusalén. Van a recibir poder, pero esperen. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu Santo en esos 120? ¿Qué comenzaron a hacer? A predicar y a proclamar el Evangelio de Cristo. Comenzaron a entender lo que significaba ser alguien libre y querían compartir esa libertad en Cristo con otros. Dejaron de llorar, dejaron de entristecerse, porque el Espíritu de Dios los empezó a guiar a otro trabajo que les traería mayor consuelo, porque cuando trabajamos en la obra del Señor, predicando el Evangelio, estamos llevando consuelo o posibilidad de consuelo a otros, y eso nos consuela a nosotros. No es que el Espíritu de Dios a ustedes le va a estar diciendo: tranquilo, ya está salvado, ya te regeneré, ya te santifiqué, ya te hice todo, todo tranquilito. Todo. El Espíritu Santo no trabaja así, hermanos. Ese es puede ser que, en cierto modo, a través de la palabra vemos esas cosas. ¿Saben qué? El Espíritu de Dios no es un espíritu de estar quieto, de dejar al cristiano quieto. El Espíritu Santo siempre inquieta al Hijo de Dios para que se mueva, que trabaje, y ese trabajo le dé consolación. ¿Entienden? Pueda empezar a entender que otros necesitan. El Espíritu Santo fue el primero que vino a consolar. Pero ahora, como dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, que ellos ahora podían consolar porque habían aprendido a ser consolados por el Espíritu. Lean desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 11. Después anótenlo, no vamos a leer ahora. Pero es importante, hermanos, que nosotros veamos estas cosas y las podamos entender. Romanos capítulo 12, vamos a ver solo algunos pasajes para poder ampliar un poquito más esto que estamos diciendo. Romanos capítulo 12, versículos 12 al 15. Dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hermanos, ¿conocen a alguno que está llorando en la congregación? ¿Saben de las necesidades de los hermanos? de alguno que pueda estar realmente triste. Capaz no está llorando en el sentido de estar derramando lágrimas, pero hay tristeza y dolor en su corazón. ¿Sabemos de ellos? ¿Estamos cerca de ellos o por lo menos estamos orando en una manera puntual por esas personas? ¿Entienden lo que les quiero decir? Pablo le estaba diciendo a los romanos que compartan con los que están sufridos, con esos que están. Por eso decía que cada bienaventuranza de estas tiene una progresión en nuestra vida. Debe haber un entendimiento tal y un aprecio tal por mis hermanos en la fe, que cuando mi hermano tiene una tristeza que es según Dios, como dice ahí en 2 Corintios 2, no la tristeza porque yo me mandé una macana y ahora mira las consecuencias que tengo que pagar. Cuando hay una tristeza según Dios en algún hermano, dice también Pablo que yo debo compartir su tristeza. ¿Y cómo voy a compartir? Quizás no puedo estar todo el tiempo con él. Puedo ir a visitarlo de tanto en tanto, pero puedo orar por ese hermano o hermana que pueda estar en problemas o en luchas. No sabemos muchas veces, hay cosas que no nos enteramos porque ni tampoco preguntamos. A veces algunos hermanos nos cuentan, otros se callan todo, pero a veces uno puede percibir en su semblante que hay tristeza y hay dolor en su corazón. Y a veces al percibir, debemos acercarnos y decirle, hermano, me parece que algo no está bien contigo. ¿Hay algún problema? ¿Hay algo por qué pueda ayudarte en oración? Esa es la iglesia, hermano. Ese es el reino de los cielos, hermanos. Tener sensibilidad espiritual al punto que yo les observo a mis hermanos en la iglesia. Los veo, los miro y trato de ver si están o no bien. No estoy diciendo que ahora se van a poner todos ahí a ojear al hermano que está al lado. Pero lo que estoy diciendo es que en una manera a veces disimulada podemos estar observando sin que alguien se dé cuenta, pero podemos ver la sensibilidad espiritual en el amor fraternal. Es importante, hermano. Es necesario. Y a veces ese hermano ni sabe que yo pueda estar orando por él, pero quizás Dios en cierto modo le va a hacer saber que hay gente que está orando por él o por ella, dependiendo el caso. Pero hermanos, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Hermano o hermana, si usted está llorando por algo, está teniendo lágrimas, no se preocupe, la consolación le llegará, si ya no le está llegando capaz. Y la consolación no siempre llega en que todo salió bien y por fin me libré de tantas luchas y problemas que tuve. Puede ser que hasta el ataúd va a llevar la lucha. Pero la consolación del Señor la va o le va a sostener a usted para que siga adelante. Segunda Corintios, habíamos dicho hoy también, Segunda Corintios, capítulo 1, 3 al 5. Vamos a mirar un poquito ese pasaje también. No pierdan, por favor, Mateo 5, porque volvemos ahí enseguida. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Traten de entender el versículo 4, es muy importante. Porque de la manera en que abunda en nosotros las aflicciones, no nuestras, de Cristo, dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, usted nunca va a entender la consolación de Dios si usted no está en las aflicciones de Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que el Señor promete a todos los que quieran estar cerca de Él. Aflicciones, luchas, tribulaciones, problemas, descontentos, falta de entendimiento en algunas cosas, incertidumbres, dudas, y cuántas cosas más podemos nombrar. Pero está la consolación del Señor. Está la consolación del Señor que yo puedo rechazar o puedo acogerme a ella. Dice que Jesús en Juan, dice que vio a la multitud y tuvo compasión de ella. Jesús sabe lo que usted está sufriendo. Jesús sabe todo. Pero a veces los cristianos no vamos a Él, que nos dijo ya en un pasaje en Mateo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esa es la consolación del Señor, hermanos. Eso es lo que él quiere decir. Jesús sabía que iban a llorar los verdaderos cristianos, iban a lagrimear por muchas cosas los verdaderos cristianos, iban a necesitar una consolación, pero no la de este mundo. Necesitan la consolación de Cristo en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu nos consuela en una forma muy interesante, dice Pablo en Romanos, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese hecho, hermanos, debe saber que si usted es hijo de Dios, usted puede pasar por aflicciones, pero también tiene la consolación del Señor para soportar esas aflicciones y esas luchas que tenemos. ¿Entienden? Desde que entramos al cristianismo por primera vez, recibiendo a Cristo como Salvador personal, la consolación del Espíritu Santo comienza a operar en cada uno de nosotros. Primero, opera en hacernos saber que a pesar de que éramos pecadores, que éramos personas miserables delante de Él y no merecíamos nada, Dios nos quiso salvar. Dios nos amó en Cristo y nos quiso dar salvación y nos sigue amando y nos seguirá amando. Pero la vida cristiana no termina solamente con la salvación y después, bueno, que sea lo que Dios quiera. La vida de Dios continúa y hay una obra de Dios que se comienza a hacer en nosotros y tiene que ser finalizada y nosotros tenemos que permitir que Él finalice. Ustedes saben, terminando este punto con esto, ustedes saben por qué muchos cristianos también viven en aflicción, no aflicciones de Cristo. Una cosa son las aflicciones de Cristo y otra son las aflicciones autoimpuestas o por problemas nuestros. ¿Saben por qué muchos cristianos viven en miseria espiritual, anímica, sentimental, emocional y todos los al que puedan haber por ahí? ¿Saben por qué viven así? Porque no han dejado que la obra de Dios en Cristo se comience a hacer en ellos. Pablo dice que el que comenzó la obra en vosotros, comenzó en la salvación, pero no termina todavía. La completará, dice, hasta el día de Jesucristo, hermanos. Y el día de Jesucristo no llegó todavía. ¿Saben cuándo es el día de Jesucristo? Es la segunda venida. O sea que usted va a morir, va a venir el arrebatamiento de la iglesia, va a pasar la gran tribulación, todavía no se terminó la obra en usted. Y usted va a decir, no, pero ya en el arrebatamiento de la iglesia ya vamos a estar transformados, cuerpos nuevos, todo. ¿Ya todo bien? Sí, pero todavía la obra no está completada. Porque todavía usted tiene que entrar a lo que es la correinación con Cristo. O va a tener que entrar. Nosotros cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, ahí viene lo más complicado para nosotros. Aunque usted viva 60 años de vida cristiana, o si desde muy pequeño ya fue cristiano y cumplió 80, 90 años y si siempre fue cristiano, acuérdese, ¿sabe cuál va a ser el lugar más complicado en nuestra vida delante del Señor? Su tribunal. Su tribunal va a ser el lugar más complicado donde nos vamos a presentar. Sí, gracias a Dios nos vamos a presentar todos salvos. Todos somos. El que va a entrar al tribunal de Cristo es salvo con seguridad. No cabe duda. Si no, no va a poder entrar porque no es salvo. Pero ese momento en que nos vamos a presentar, Juan dice que no nos lleguemos a alejar de él avergonzados. Va a ser el momento más difícil porque nos vamos a enfrentar al nuestro propio Salvador y Señor, y Él nos va a observar a nosotros y su mirada, así como le miró a Pedro cuando le negó tres veces, dice que Jesús lloró amargamente. Solo le observó el Señor Jesús, ni siquiera le dijo más, pero le hizo recordar todas sus palabras que le había dicho previo a la negación. Pedro, te digo que me negarás esta noche antes que el gallo cante tres veces. Pedro negó tres veces y le costó caro una sola mirada del Señor. Solo la mirada. Cuando vamos a estar ante el tribunal de Cristo, esa mirada de llama de fuego en sus ojos que vamos a ver va a escrutar hasta la última célula nuestra en nuestra vida. Ya célula no vamos a tener porque no vamos a tener cuerpo de carne y sangre. No sé si va a haber célula celestial porque dice que vamos a tener cuerpo celestial. Pero nos va a mirar y observar. Y solo porque vamos a estar transformados y en cuerpos nuevos vamos a resistir la mirada del Señor. Pero en nuestro trabajo por el cual vamos a ser observados y se va a mirar y ver qué hicimos, puede ser que muchos tendrán que alejarse avergonzados del Señor. No sé cómo será este lugar, qué tipo de ambiente será, pero parece que va a haber suficiente espacio que para que yo me retire del Señor con la cabeza agachada y todos observándome, mis hermanos en la fe de todo el mundo, y observándome y diciendo, ellos capaz no digan nada, pero yo voy a ir como se iba ese publicano golpeándose el pecho ante el Señor y diciéndose propicio de mi pecador. Ya no vamos a poder decir eso nosotros, pero ahí ya va a estar el resultado final de mi vida. Ahí va a estar todo lo que yo hice. Ahí no va a haber retroceso, ahí usted no va a poder volver. Señor, mándame ahora ya para que en la gran tribulación haga algo todavía. A ver si un poco levanto mi estatus en galardones y en recompensas. No hay más tiempo, hermanos. Viene el arrebatamiento de la iglesia, se terminó toda su posibilidad de trabajar y está bastante cerca, hermanos. Yo creo que el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Llorad, dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. 9:10, el capítulo 7, 2 Corintios 9:10, dice algo más. Ahí vamos terminando este tema. Ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce. Y acá voy a usar otra palabra. Ahí dice muerte, pero produce separación. Cuando un hermano tiene problemas en la iglesia, está por problemas de pecado, ¿qué es lo que debe producirse en los hermanos? Alegría y que el juicio de Dios caiga sobre él. Usa una palabra, no dice que fueron entristecidos, dice contristados. ¿Saben lo que significa la palabra contristados? Todos juntos se entristecieron por un hermano que estaba en pecado, por un hermano que estaba en problemas. Ese que allá en el capítulo 5 dijo, quitad a ese perverso de en medio de vosotros. En el capítulo 2 y en el capítulo 7, Pablo le dice en el capítulo 2 que lo vuelvan a recibir para que la tristeza no sea tan grande y que prácticamente quede en destrucción el hermano. Pero también le hace ver posteriormente, ya llegando al capítulo 7, que ustedes fueron contristados por ese hermano que se perdió, pero fueron contristados según quién. Dios. Estuve hablando con un hermano. Me dio mucha pena el caso que me contó. Me dio mucho dolor porque la verdad nunca creí que algunas personas que conozco pudieran actuar así. Pero me dio pena cómo difamaron y cómo, en cierto modo, dejaron bastante ridículo a un hermano joven que le dio todo al Señor. Quiso trabajar de la mejor manera, pero como el estatus a veces en la iglesia vale más que el trabajo a veces de los hermanos, entonces difamaron el nombre de esta persona y me contaban el caso cómo fue y todo lo demás. Y es triste, hermanos, cuando en una iglesia un hermano peca y lo primero que pasa es que se levantan los dedos para señalar y no hay tristeza en el corazón por ese hermano que lamentablemente ha caído o que está en una práctica complicada y no es capaz nadie de ir a visitarlo o a verlo o a preguntarle en forma personal por qué te está pasando lo que te está pasando o por qué estás haciendo. Sí hay casos en donde tienen que ser, quizás por así decirlo, bueno, alejados de la iglesia porque hay una práctica y hay directamente una rebeldía abierta, ya no ante los hermanos, sino directamente a Dios. Entonces Pablo dice que nos alejemos de él y no participemos más en sus pecados. Pero si un hermano ha caído en boca de, es complicado, es peor. Por eso Santiago habla de la lengua en el capítulo 3 de su carta. La lengua es un fuego, es un veneno mortal. Es muy difícil atajarla. Y cuando me contaban este caso, hermanos, me daba mucha pena y me acordé de este pasaje. Se contristaron realmente los hermanos de la iglesia porque este hermano tuvo que ser observado en algunas cosas. No es que del todo era malo, pero por algunas inmadureces cometió algunos errores pero la iglesia, en vez de ayudarlo y verlo desde un punto de un neófito, lo único que hizo fue condenarlo, echarlo y dejarlo como persona no grata. Eso no se hace en una iglesia. Me van a perdonar, pero eso no se hace en una iglesia. La iglesia, ante todo, está primeramente para restaurar al creyente, al hermano. Jesús ha dado esa forma en el capítulo 18 de Mateo. Ir a hablar con el hermano, si no oye, ir con dos o tres testigos, si no oye, vaya toda la iglesia. Pero vayan, hermanos, primero operen la posibilidad de que la persona sea contristada según Dios, proceda al arrepentimiento y la consolación de Dios en Cristo vuelva a toda la iglesia por un hermano recuperado en la fe. Así estamos, hermanos. No hay más cristianos que lloran con los que lloran. Se está perdiendo la sensibilidad espiritual del amor fraternal en la iglesia. Jesús quería que en su reino no hayan solo reyes, sino personas que tengan cordura y verdaderos sentimientos de amor y de genuino aprecio y que den valor a sus conciudadanos en el reino. Aprendamos realmente a sensibilizar y a buscar consolar al que necesita consolación. Y si usted sabe de un hermano que está en una lucha, comience a orar. Y cuando lo vea a ese hermano o hermana, acérquese y dígale por lo menos, no sé todo de vos, pero estoy orando. No sé todo lo que tenés en cargas, pero estoy orando. Estoy dándole al Señor, poniendo tu caso delante del Señor, porque sé que Él sí o sí te va a ayudar en lo que sea justo para vos. Pero hermanos, oremos para que muchos cristianos y hermanos sean consolados en Cristo. Que si se tienen que arrepentir de algo, sea porque ha sido causada una tristeza según Dios en ellos. Y si lloramos porque hemos sido afligidos en las aflicciones de Cristo, entonces lloremos, derramemos lágrimas. ¿Qué problema hay? No hay drama. Siempre que estemos llorando por lo que es sensato en el reino de Dios y que es una aflicción en Cristo, hagámoslo. No es pecado llorar, hermanos. No es solo, como decían algunos, no es solo para las mujeres. Los hombres también lloran, dice una canción. Dice la canción, los hombres también lloran. Pero hermanos, si hay que llorar a veces y derramar lágrimas por alguna cosa que sucede, por algún problema o algún caso, lloremos. Sea por nosotros mismos o por un hermano en la fe, lloremos con los que lloran también. Pero que la sensibilidad fraternal, en un amor fraternal no fingido, pueda crecer en nuestro corazón. Oremos. Padre, gracias por todo lo que nos ayudas. Gracias porque realmente podemos comprender algunas cositas más de tu palabra. Gracias porque nos enseñas en muchos aspectos que necesitamos para nuestra vida espiritual. A veces somos, parece, tan prácticos, tan pragmáticos en la vida espiritual, y no nos damos cuenta que eso no es todo en la vida cristiana. Sabemos, Padre, que hay trabajo que tú nos has encomendado y mandado a hacer, pero nosotros a veces, en envolvernos tanto en ello, nos olvidamos de que tenemos compañeros a nuestro lado que estarán seguramente trabajando y tienen sus necesidades. Padre, ayúdanos a ser fieles en estos mandamientos que tú nos has dejado. Ayúdanos, Señor, a mantener y crecer en una sensibilidad espiritual genuina, no un sentimentalismo, sino una sensibilidad espiritual genuina en Cristo Jesús. Que podamos aprender a sentir compasión como tu Hijo amado sentía por aquellos que ni siquiera eran cristianos, ni siquiera eran todavía personas que comprendieron la salvación, pero Él sentía compasión por ellos. Padre, ayúdanos a saber vivir en una manera honrada en nuestros sentimientos ante ti y ante nuestros hermanos. Ayúdanos a percibir las necesidades que tienen nuestros hermanos para orar, clamar y suplicar por ellos. Señor eterno, te damos gracias por el amor que nos has dado en Cristo, porque aunque nosotros no entendíamos ese amor, no entendíamos ese valor que le diste a nuestras almas, pero Señor, gracias porque a medida que lo entendemos nos damos cuenta cuán necios éramos, pero cuán amantes eras para con nosotros. Padre, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.